Le damos la bienvenida a Eduardo Rubio, que está del otro lado del teléfono. Rubio, buen día, bienvenido. Muy buenos días para todos, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Rubio, un despliegue del 26 de marzo en prácticamente en todo el territorio nacional, con plenario departamental en Canelones, reinauguración en Maldonado, una gira en el norte del país visitando Salto y Bella Unión a partir de hoy. Y un despliegue en Montevideo ayer con 15 puntos estratégicos que queríamos hacer el balance. ¿Cómo estuvo esa jornada en Montevideo del domingo, Rubio? Bueno, primero un saludo a los compañeros en todos lados. Realmente hay un nivel de actividad, como vos decías, en Paysandú, en Arritura del Norte, en Tacuarembó, en La Valleja, en Montevideo, en Canelones, en todos lados. Los compañeros ganando la calle, saliendo al encuentro de la gente y cumpliendo con tareas de importancia estratégica. Me tocó estar el sábado en la inauguración del local allá en San Carlos. Vaya el saludo a los compañeros, una actividad muy buena, con mucha fuerza militante. Y ayer, bueno, Montevideo, las calles de Montevideo se vistieron también de 326, de UP y de la lucha por el plebiscito, también con los compañeros del Montes, con todo el mundo. De los 15 puestos, hubo uno que no pudo ser colocado por problemas que tuvieron los compañeros, pero en realidad, como vos me comentabas, en el cerro en realidad pusieron como 3 puestos, completamos los 15 que estaban planteados, ¿verdad? Con una participación de 70 compañeros en los distintos puestos. Y en la cifra que tengo en este momento de firmas recogidas, me falta completar algún dato de compañeros que, estaban haciendo recuento anoche y habían quedado algunas carpetas con papeletas en otra casa, pero hasta ahora llevamos contabilizadas 724 firmas que se recogieron en el día de ayer. Realmente una jornada de mucha fuerza, un gran empuje al plebiscito, ¿verdad? En un día, movilizar 70 compañeros y juntar esa cantidad de firmas para las que hayan quedado, porque, ¿qué pasa? Ayer nos contaban los compañeros, por ejemplo, en el municipio C, en la feria de Chávar y Catalán, que vino una compañera trabajadora de una fábrica, no vamos a decir el nombre de la fábrica, y pidió para llevarse papeletas porque tiene compañeros de trabajo para hacer firmar. Se llevó 12 papeletas, estamos hablando de 12, 4x8, 48 firmas que esta compañera, es más, quería más papeletas, pero no le quedaban, a Lugo no le quedaban tantas, entonces quedaron de llenar esas y venía a buscar otra. Pasó en muchos lados de gente que vino a pedir papeletas para la familia, para sus compañeros de trabajo, y ahí encontrará lo que vos decías, ¿no? Ustedes tenían fila para firmar ayer, cola para firmar, eso se dio creo que en casi todos lados, y habla de la disposición del pueblo uruguayo, a pesar de la campaña de mentiras ya descaradas, está dispuesto a firmar y seguramente esté dispuesto a votar en el 2024. Uh-huh. De hecho, ahora de mañana, todavía me estaban, porque algunas personas firmaban ayer y no se acordaban la credencial, entonces quedábamos conectados por teléfono para que pasaran el número y la serie después. Y ahora de mañana me estaba llamando una vecina y su esposo, Ileana y su esposo, llamaron por teléfono y dice: José Luis, te vi que estabas en línea. A las 5 de la mañana ya te mando, dice la credencial y el número. Le digo, sí, ya estoy trabajando, Ileana, le digo. Dice, ah, qué bueno, dice, va, dice, con todo ese trabajo ayer, dice que estaban atareados porque ellos fueron los que tuvieron que hacer fila y estar esperando para firmar. Y bueno, querían firmar y ahora recién estaban pasando el número y la serie de ella y del esposo porque no se acordaban ayer de memoria la credencial. Pero eso está pasando con mucha gente, supongo yo que es la forma que hay, si no tenés, porque ponerte a buscar en el buscador de la corte en la feria es lo más complicado que hay. Bueno, ayer sí, yo estuve en Piedras Blancas con los compañeros, con compañeros además que se están incorporando a la militancia, y mucha gente quedó con el teléfono de Pablo para pasarle más tarde, o en el día de hoy, el número y serie de credencial. Esas son firmas que se van a sumar a esta cantidad que yo te decía cuando estén completas. O sea que van a ser más de 724 firmas las que se hayan recogido en el día de ayer. Rubio, ¿cómo sigue ahora estas actividades con respecto al trabajo de la Departamental de Montevideo? Bueno, nosotros vamos a mantenernos en cada zona. Los compañeros ya tienen una dinámica de cubrir lugares, de cubrir puestos. Yo qué sé, ayer en Piedras Blancas pasaba gente, ya firmé en el intercambiador, y en el intercambiador de Belloni están los compañeros de, claro, de Camino Maldonado. Sí, sí. Mirá, firmé en tal lugar, y ahí las referencias son también gente de las agrupaciones que cubren todas las semanas, en distintos días, lugares de recolección de firmas. El 21 de diciembre tenemos la última departamental del año, que va a ser una despedida, va a ser una fiesta, porque tenemos razones para festejar por el trabajo realizado. Vamos a hacer un receso de unos 15 días y retomamos en la mitad de enero. Ahora, en ese receso no es que no vaya a haber compañeros juntando firmas, también lo va a haber. Ayer me decía una compañera que salía de licencia y que se lleva las papeletas para Rocha, y dice, bueno, allá de tardecita me dedico a juntar firmas. Hay una dinámica muy buena impuesta y que va a mantener sin duda. Y nos queda el envío final, pasado el receso de fin de año, un envío final para llegar antes de abrir a las firmas requeridas. Creo que hay un clima, por lo menos de parte nuestra, en el Montes también, hay sindicatos que están también con mucha fuerza en la búsqueda de las firmas. Hay sectores políticos de frente, ayer me llegaban fotos de puestos del Partido Socialista en distintos lugares del país, y hay también, a medida que crece la cantidad de firmas, crece el temor y el pánico de los que no quieren tocar las AFAP, ya sea de la coalición multicolor o ya sea de la mayoría de frente que no está de acuerdo con o que está en contra de este plebiscito. Con mentiras como la de Kichichiang el otro día, impresentable, ¿no? De que mantenemos los privilegios de la caja militar. Se olvidó que estuvo en el gobierno 15 años y no tocó un privilegio, y es mentira que en la papeleta diga nada de la caja militar. O Álvaro Delgado, que ayer también desencajado, sí, gritaba que le íbamos a expropiar el ahorro voluntario de los uruguayos. Pero por todos lados es mentira. Primero, no se va a expropiar a nadie, ¿no? Ellos mismos han votado fideicomisos para los cuarentones o para los cincuentones. Pero además el ahorro de las AFAP es voluntario, es obligatorio. O sea, es una manera de mentir que habla del miedo, del terror que les provoca a la derecha y a los representantes del sistema financiero esta iniciativa popular que estamos empujando. Ayer escuché lo que decía Delgado y le parecían poco las 66.000 firmas anunciadas el otro día, y él decía que era un mandato del Frente Amplio que lo había mandado parar al PIT-CNT, ¿no? Que frenara la campaña de firma. Y digo, no dentro del Frente Amplio, pero evidentemente hay sectores diferentes que están mandando parar la recolección de firmas. Eso nos lo dicen los Frente Amplistas en los puestos en el que vienen a conversar, vienen a firmar, hablan con bronca de lo que está pasando. Pero ese freno no camina en la calle ni con la gente que está militando, que realmente estamos ante una gesta histórica del movimiento popular, de los sectores de la izquierda en este país. Muy bien. Rubio, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos en contacto. Bueno, José Luis, un saludo y un felicitación y un abrazo inmenso a todos los compañeros que en este fin de semana dejaron el alma en la cancha. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.